Se inicia el año académico en el Instituto de la Comunicación e Imagen, ICEI. El pasado martes 28 de marzo se realizó la ceremonia de inauguración del año académico en el ICEI, lugar que alberga las carreras de Periodismo y Cine y Televisión, esta última impartida por primera vez en la Casa de Bello. La encargada de dar el discurso de bienvenida fue la directora del instituto, profesora Farideh Serán, quien felicitó a los nuevos alumnos de periodismo y a la primera generación de cineastas, recalcando el compromiso ético que significa estudiar en la Chile. Durante la ceremonia realizada en el ICEI, el rector subrogante de la Universidad de Chile, profesor Jorge Litvak, entregó la medalla rectoral al cineasta Pedro Chaskel, en honor a su trayectoria y a su gran aporte al cine chileno. Pedro Chaskel, quien además de ser profesor de la carrera de Cine y Televisión, es académico del postítulo de Cine Documental, se mostró muy agradecido y emocionado, y en su discurso recalcó la gran significación que tiene la medalla rectoral, la cual recibe a nombre de tantos cineastas nacionales. No puedo dejar de mencionar el hecho de que sea precisamente uno de los expulsados del 76 quien recibe esta medalla en esta ocasión. Ellos le he visto una significación especial y la recibo a nombre de tantos otros que tal vez con mayores méritos que yo no se encuentran entre nosotros. Al finalizar la ceremonia de inauguración del año académico en el Instituto de la Comunicación e Imagen, se realizó el preestreno de la película La Sagrada Familia, dirigida por Sebastián Campos. Cabe destacar que la cinta estará en los cines nacionales a partir del 13 de abril.